Bueno, nos encontramos aquí en nuestra 18ª Olimpiada de Residencia Familiar y nos encontramos con el director del Complejo Educacional Victoria. Buenas tardes, estimados alumnos del Complejo Educacional y por supuesto un saludo a Ecos del Aire, nuestra radio, en la cual hoy día 5 de octubre estamos haciendo la inauguración de la Olimpiada, 18ª Olimpiadas Provincial del Programa de Residencia Familiar, en la cual participan todas las comunas de la provincia de Malleco. Como ustedes también pueden apreciar, hoy día también ya se inició esta actividad con varios partidos y que esperamos sea bien concurrido por todos los alumnos y especialmente sea un proceso de aprendizaje para todas las comunas participantes, como también para nosotros la muestra nuestra. Estamos esperando la llegada de la directora regional del Junaer Regional y también otros invitados especiales para dar inicio a la ceremonia de estas competencias. Esperamos que el tiempo nos siga acompañando y nos ayude más y podamos terminar en buena lid y terminando esta actividad que se realiza aproximadamente a las 6 de la tarde con la premiación en los diferentes equipos y en las diferentes actividades que vamos a realizar hoy día. ¿Y usted cómo lo ha pasado? Mira, hasta la fecha súper bien, bastante preocupación, sí, para que salga todo bien y no tengamos problemas de algún accidente, algún accidentado. Y esperamos que no, estamos contando también, quiero dar un mensaje muy especial a la Universidad Arturo Prace de Victoria, en la cual nos han cedido alumnos de las carreras de Kinesiología y Enfermería, que ellos están concurriendo con nosotros para apoyar también esta actividad. ¿Algo más que quiera agregar? Mira, agregar solamente que esta es una actividad centrada en el programa Residencia Familiar Estudiantil, en la cual una vez al año se realiza en diversas comunas. Este año nos tocó a nosotros como local y el próximo año tendríamos que visitar como entidad ejecutora a otra comuna. Estas Olimpiadas son las 18 actividades que vamos realizando, las 18 Olimpiadas Provinciales que se lleva a cabo por la JUNAEB. Esta es una instancia única en la región, ¿eh? Somos la única provincia, la provincia de Malleco, que se realiza este tipo de actividad. Los agradecimientos a ustedes como Radio Ecos de Aire y por supuesto a toda la organización y todas las entidades ejecutoras que vinieron a participar de esta actividad. Muchas gracias. Gracias a ustedes, ¿eh? Que le vaya muy bien. Gracias. ¿Se escucha algo? Ya, y después la pasa. Ya, estamos.